¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es Pencast. Hola amigos de Pencast, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast más metalero de Chile, por supuesto. Si se preguntan, bueno, no creo que estén escuchando, estén pescando la música de fondo, pero lo que está sonando, por si acaso, por si les interesa saber, lo vamos a estar escuchando también al final del programa. Es lo nuevo de, bien dicho, el único disco que tienen, el The Liquid Trio Experiment, esta banda compuesta por Tony Levin, Mike Portnoy y Jordan Rudess. Esta banda son, para los que conocen, ya cacharon los nombres, son miembros de Dream Theater, más Tony Levin, que es el bajista de su otro proyecto, Liquid Tension Experiment. Bueno, recordemos que Tony Levin es un artista de la calaña, que ha tocado con gente con Peter Gabriel y cosas así. Entonces, ahí lo que está sonando de fondo es la cuatiquez de Liquid Trio Experiment. Así que ahí lo vamos a estar chequeando más rato. Pero lo que les tenemos para hoy día es... Me hicieron bastantes pedidos, así que voy a continuar con los pedidos de mi compadre Charlo, que, como les dije la semana pasada, me pidió un montón de cuestiones. Y de ahí les voy a dar otro tipo de pedido que me había llegado. Así que nada, pues vamos a partir al tiro con... vamos a tirar todos los pedidos al toque y de ahí vamos a ir con discos nuevos, ¿qué les parece? Así que partamos nomás este Pencast episodio número 8, y esto es Testament con C-O-T-L-O-D, Curse of the Legions of Death. creatures of death. Bueno, ahí lo que pasaba, temazo, compadre, Torturer, esto, por fin, que me estén pidiendo metal chileno, me da un agrado enorme. Ahí pasaba, entonces, Into the Labyrinth, el tema de Torturer que pidió mi compadre. Bueno, me pidió cualquier tema de Torturer, de hecho, y de hecho me costó su resto de conseguir un disco de Torturer, porque, como todos se pueden imaginar, conseguir material de bandas chilenas no es tan fácil como conseguirse material de bandas extranjeras. Y ahí pasaba, como les dije, ese tema The Torturer Into the Labyrinth, de su disco The Flames of Purification, del 2003, por supuesto. Lo que viene a continuación, también siguiendo con los pedidos de mi compadre Chalo, me pidió metal alemán, compadre. Y bueno, o sea, no precisamente fue el pedido del metal alemán, pero me pidió dos bandas alemanas. Y nada, pues, o sea, filete que haya pedido temazo así. Y lo que vamos a escuchar a continuación son dos clásicos. Clásicos que definieron prácticamente el sonido del heavy metal en los años 90, compadre. Así que vamos a ir con los pedidos nomás, y esto es Running Wild con Port Royal. Yeah! Ahí lo que pasaba era clásico de clásicos, por supuesto, era Accept con su temazo Metal Heart. Les recuerdo que lo que estamos escuchando de fondo es el nuevo disco de Liquid Trio Experiment, esta banda conformada por Tony Levin, Mike Pornoy y Jordan Rudess. En un principio este iba a ser un tercer disco de Liquid Tension Experiment, para los que querían saber el dato, pero John Petrucci no pudo participar en el disco debido a motivos personales. Así que lo único que quedó es ese espacio de la guitarra, y se nota el relleno de los teclados de Jordan y el manejo que tiene Tony Levin en el bajo. Me parece espectacular. O sea, es un disco diferente, pero que uno conoce el sonido. No sé cómo explicarlo. Bueno, yo creo que tendrían que escucharlo para saber cómo es. Y bueno, los temas que se me había olvidado decirles, los temas que hemos escuchado de base, por así decirlo de alguna forma, han sido Chris and Kevin Bogus Journey, Hot Rod y por último el que estamos escuchando ahí de fondo, Jazz Odyssey. Así que excelente. Lo que vamos a ir a continuación en este Pencast episodio número 8 es otro, es como entre comillas pedido regalo. Porque, bueno, ayer, porque si lo están escuchando día sábado, ayer viernes. A viernes, déjeme ver la fecha, viernes 5 de octubre, un amigo mío, Mauricio, tuvo de cumpleaños, y hace un par de días atrás me dijo, oye, ¿por qué no te tocáis Maiden? A él le gusta bastante Maiden, y yo también soy súper fanático de Maiden, y hasta el día de hoy yo me estoy preguntando por qué no había tocado Maiden todavía. En el episodio número 0 yo toqué Bruce Dickinson, pero no he tocado Maiden, y es súper extraño. Así que para mi compadre Mauro, que no, también me dijo que no ha escuchado la última producción de Iron Maiden, A Matter of Life and Death, vamos a ir a escuchar un tema precisamente de ese disco. Y bueno, recordemos también que Iron Maiden empieza su gira en el 2008, precisamente en febrero empieza su gira, y se supone que es una gira mundial, y van a estar recorriendo sus discos más antiguos, onda el Seven Son, el Power Slave, se me fue. Bueno, los discos más antiguos, y no van a estar tocando temas de sus discos nuevos, cosa que me sorprende, porque A Matter of Life and Death, si bien no es el mejor disco de Maiden, todos sabemos eso, ese, a mi gusto es el mejor disco que ha hecho Iron Maiden desde la vuelta de Bruce Dickinson. Un disco que es muy muy serio, muy en sus letras muy muy a la vena. De hecho, este disco yo cuando lo escuché la primera vez no me gustó. No fue como, oye, la cuestión rara, sino no enganché. Y es porque no es un disco precisamente comercial. Basta ver el single de Reincarnation of Benjamin Break, que fue el primer single. No es el típico tema pegote, es un tema que dura más de 7 minutos, así que es algo que uno tiene que analizar el disco. Y bueno, de hecho yo también entiendo que por eso salió la versión con DVD, porque en el DVD te explican todo el concepto del disco, y hay temas como Lord of Light, que es un tema que no lo vamos a tocar porque es demasiado largo, pero es un tema que está dedicado a Lucifer, a Satán, y por algo es el Señor de la Luz. Así que nada, vamos a ir a escuchar Iron Maiden, y que este sea mi regalo para mi compadre Mauricio. Esto es Iron Maiden con The Pilgrim. Keys take death. que sonaba ahí era Chamán con su tema Tribal by Blood de su último disco Immortal. Si se dieron cuenta, o si no se dieron cuenta, no está André Matos en este disco. Y la voz que tienen es muy parecida a André Matos. Lo debugué simplemente porque hace un par de semanas atrás nosotros escuchamos la nueva producción de André Matos. Y André Matos se tiró como solista ya de plano. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El disco de Chamán simplemente no sale de lo común y corriente. A mí no me gustó mucho, y me gustó mucho más el trabajo que hizo André Matos. No sé qué tendrá, o sea, todos sabemos. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Chamán, que vinieron con Gamma Ray, y André Matos se creía Divo, tengo que decirlo, que se creía Divo. Se creía Mino, no sé, se creía Bruce Dickinson con lo que pasa ahí recién a Iron Maiden. Pero Chamán nunca ha tenido como disco. No es que tenga discos malos, pero tampoco tiene discos buenos. O sea, es como una banda regulequia, así. Y bueno, se tuvo que ir de Chamán, André Matos lo echaron. Y hizo su disco en solitario. Y Chamán ahora sacó, con otro vocalista, sacó, y con miembros nuevos, sacó este disco Immortal. Y era lo que sonaba ahí, para que le pegaran la oreja a ver qué tal les parecía. Bueno, lo que les recuerdo que lo que está sonando de fondo es Liquid Trio Experiment. Y el tema que está sonando de fondo también se llama The Rubber Band Man. Bien cuático el disco, como pueden apreciar, si es que lo pueden apreciar. Pero no se preocupen, de ahí vamos a escuchar bien un temita. Lo que va a sonar ahora, vamos a irnos. Bueno, también les quiero decir que eso, lo de Chamán, fue un estreno 2007, por supuesto. Y vamos a seguir con los estrenos. También, para darle un poco de toque de la onda gótica, también he agrupado estas dos bandas que van a sonar a continuación. Lo primero que va a sonar es Camelot, más conocido como Tocamelot, o Lamelot, o más Camelot, no sé, cualquiera de esas. De su improperio. De eso. Bueno, ya, no importa. Pongámonos serio. Lo que va a sonar es Camelot con una especie de grande éxito, pero no un grande éxito, es como una compilación de lado B que sacó y se llama Myths and Legends of Camelot, es decir, los mitos y las leyendas de Camelot. Y vamos a escuchar que viene en este disco un tema que a mí me gusta mucho, que es The Haunting Somewhere in Time. Esto es Camelot en Pencast. The sound of your voice made me believe that you were her. Just like the river disturbs my inner peace. When memories linger on and on, what made me think you were her? Helena, is that too old? Dead too old? Nothing could bring her to life. Don't pretend that I've been loving you. Once I believed she was gone, I'm corrupted from within. eso que sonaba, por cierto, era Moonspell con Tenebraum Oratorium, de su de estreno 2007 también, por supuesto, Anno Satanae. ¿Qué le puedo decir de este disco? Este disco es algo así parecido a lo que hizo Sodom, pero a mi gusto el de Sodom está mejor porque me gusta más hoy ese estilo. Lo que hizo Sodom con The Final Signs of Evil, que remasterizó unos demos. Moonspell también hizo lo mismo antes del Wolfheart, que es su primer disco. Sacó, pescó sus demos y lo remasterizó y lo hizo un disco. Y lo tituló Anno Satanae. ¿Qué les puedo decir? Es un disco muy acercándose a las raíces de la banda. Eso, obviamente, pues sí, son los demos. Pero esa onda Doom que tenían, así, Doom antiguo, pesado, denso. Y nada, o sea, espero que les haya gustado. Lo que estamos escuchando de fondo, les vuelvo a reiterar, es el nuevo disco de Liquid Trio Experiment. Y el tema que suena se llama Holes. Lo que va a sonar a continuación es algo, no sé, Motorhead este último tiempo ha estado sacando muchas compilaciones. De repente puede ser un tanto excesivo, o sea, yo creo que está bien ganar lucas, pero no sé, como que para de sacar cuestiones, anda, los fanáticos van a volver locos comprando tanta cuestión. Y lo que vamos a escuchar ahora es un grandes éxitos que sacó hace muy poco Motorhead, porque recordemos que el año pasado sacaron el disco El Kiss of Death. A principio de año sacaron el... ¿cómo se llama? De nuevo se me fue... The Essential of Motorhead. Después sacaron ese disco en vivo, el Live at Hammersmith, si no me, ya no me recuerdo bien. Y ahora sacaron este compilado llamado Collections, que vamos a escuchar un tema que a mí me gusta bastante, que es el tema de la... el tema original de la banda sonora de Hellraiser 3. Para lo, en español, Puerta al Infierno, que es una película que yo le encuentro. Bueno, yo le he visto todas las Hellraiser, y a todo esto, para los fanáticos de la película, para el próximo año se está preparando un remake de Hellraiser 1, así que excelente. Y nada, o sea, Hellraiser a mí una de mis sagas favoritas, así, de películas de terror que me gusta, porque Pinhead lo encuentro demasiado chacal y demasiado anticristiano, así, muy brutal, demasiado satánico. Así que vamos a ir a escuchar el tema, por cierto, como les dije, de Hellraiser 3, y se titula simplemente Hellraiser. Esto es Motorhead en Pencast. We'll be right back. master! It's the end of mankind as we know it! Hail and fire! Hail and fire! Cause the tides are rising and the sea's coming in! A storm's a brewing! Que pasaba ahí era Ministry con Let's Go, y estrenando también otro estreno también en Pencas, por supuesto, el estreno del nuevo disco de Ministry, The Last Soccer. Es algo así como el último hueonado, el último estúpido, el último omelé de hueá, qué sé yo. Este disco de Ministry, que es el último de su carrera, y aquí con esto no hay más Ministry, Y de repente es una lata porque no lo... Yo por lo menos no alcancé a ver el Ministry, me hubiera gustado verlo. Porque ese es ese verdadero metal industrial, no así como esas cuestiones tan electrónicas, sino que ocupar la electrónica para hacer cuestiones, para hacer heavy metal, ¿me entendí? Y es una... Solo, yo creo que solo Ministry es capaz de lograr algo así. Bueno, que KMFDM también hace algo bastante bueno, pero Ministry son como más dioses todavía. Yo les dije hace varios programas atrás, cuando escuchamos Ministry junto con KMFDM también, que el, me había gustado el Río Grande Blood, y que este, el The Last Sucker, es la continuación de la trilogía que agarra para el hueveo el gobierno de Bush. Todos sabemos que en Estados Unidos, o lo que vemos en las noticias, no sé qué, lo de la guerra a Irak, lo que pasó en la ejecución de Saddam Hussein, que fue... tal vez la tele no lo pudieron ver, pero la gente que yo me incluyo, que pudo ver el ahorcamiento de Saddam Hussein por internet, fue algo... Es crudo ver eso, o sea, no sé, y es como que intimidarte con... controlarte con miedo, todo, no sé, es como algo bastante turbio. Y Ministry, a la cabeza ahí Al Jourgensen, no tiene ningún escrúpulo para decirlo. Basta puro ver la carátula del disco, que sale, es como un Butch, pero esa típica como en tres dimensiones, que tú cuando movís la carátula, los que tienen por ejemplo la carátula del Virtual Eleven, la primera edición, también tiene algo parecido, que la moví y cambia la imagen. Aquí en el de Ministry también es algo parecido, pero cuando la mueves sale la cara de Butch y sale así como sonriendo, pero tú la cambias y sale como un reptil así, y con crema malo, así bien... Como dicen... como dice Ministry, que Butch es simplemente Satán, compadre. Y no escatima ningún esfuerzo en agarrarlo para el huevo con su gobierno. Así que... ¿Qué más les puedo decir? Ya, con esto vamos a ir terminando el Pencast de hoy día. Ah, no, pero ahí a la vuelta les digo bien, porque me falta decirle los temas que hemos escuchado de Liquid Tension. No, perdón, Liquid Trio Experiment, me confundí. Así que vamos a ir a escuchar ahora sí Liquid Trio Experiment, y a la vuelta les voy a decir todos los temas que sonaron y eso, ¿qué les parece? Ya, pues entonces vamos a estrenar Spontaneous Combustion, que es el nombre del disco de Liquid Trio Experiment, y este tema se llama RPP. We'll be right back. Bueno, ¿qué les pareció esa rareza? Este disco, Liquid Trio Experiment Spontaneous Combustion, no es ni siquiera un disco, yo no lo considero un disco de metal, como yo creo que ya se habrán dado cuenta. Es un disco bastante experimental que juega con el jazz, con lo progresivo, y como les digo, no es metal, y ni siquiera, no ni siquiera calificaría esto de rock, sino que es como, es otra bola. Pero bien, un disco preciso para acompañarlo de un joint, por supuesto, sí, obviamente. Los temas que pasaron se los nombro, para los que los quieran saber los nombres. El primer tema era Chris and Kevin Bogus Journey. El segundo, Hot Rod. Tercero, Jazz Odyssey. Cuarto, Rubber Band Man. Quinto, Holes. Sexto, Boom Boom. Y séptimo, que es el tema que está sonando de fondo, Return of the Rubber Band Man. Bien, ¿qué me resta por decir? No mucho, porque ya creo que ya se los he dicho todo. Y al parecer no se me quedará en el tintero. Y nada, pues basta decirle que los espero la otra semana en un nuevo episodio de Pencast. Por ahí hay harto recital que se viene, de repente ahí podríamos hacer algunos especiales para los recitales que se vienen, pero eso estamos por verlo. Y como les digo, siempre escríbanme si quieren echarme puteadas, si quieren darme felicitaciones, o si quieren, qué sé yo, pedir temas, no sé, háganlo al correo pencast@podomatic.com, y la dirección o blog que donde pueden encontrar el programa siempre, por supuesto, es pencast.podomatic.com. Y nada, pues espero que les haya gustado el programa. Hoy día estuvo medio raro. Bueno, Liquid Trio Experiment puso la cuota de radios, así que nos vamos a ir con Liquid Trio Experiment. Y esto ha sido el programa de hoy día. Lo espero la próxima semana. ¡Chao! Hasta acá llega el destructor de Bossers, y todo internet transmite en una misma frecuencia. El rock y el metal ha logrado desbrigar aquellos oídos por los que corre sangre, y las almas de los metaleros están limpias una vez más. Todas las cabezas vibran al unísono, puedes descansar y dormir tranquilo una semana nuevamente. Entonces el podcast se volverá a llenar de melodías estridentes para bautizarte con fuego. Aquellos que no conocen el poder de una guitarra, un bajo y una batería sufrirán las consecuencias con marcas en su cuerpo. Cuando sientas la porquería de los discos, entonces el rock y el metal volverán el próximo sábado para dejar en claro que la actitud no se tranza. Pero si sientes que toda la basura comercial y la música en la pega agobia tu mente y enajena tus neuronas, siempre puedes volver a descargar el antídoto en MP3 o escucharlo online con tu navegador favorito cuantas veces lo necesites. ¡Ni siquiera los más rudos pueden sobrevivir sin penca! ¡Hasta la próxima semana!